buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios, desde su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya al miércoles 11 de marzo de 2015. Estamos por ahí viendo las variaciones del clima de la que habíamos hablado aquí hace unos días. Advertimos que se presentó un informe donde se decía que iba a estar asomándose lo que llaman como el Niño, esa perturbación catastrófica del clima, y que probablemente nos iba a estar alterando aquí también a nosotros el clima. Con lo cual, bueno, tenemos suspendidos los dictámenes de nuestro dictaminador del tiempo oficial, el señor Nacho Hernández, hasta que no se estabilice el asunto, como hemos dicho. Bueno, el tema, por supuesto, fundamental que tenemos que tocar es el de la agresión contra Venezuela que ha desatado una vez más el imperio norteamericano en función de su propósito de acabar con la revolución bolivariana. Se me ha pedido insistentemente a través de otros medios y de gente que nos ha llamado incluso del exterior que nosotros desarrollemos una reflexión en torno a esto. En principio, lo que hay que decir de manera muy honesta es que probablemente no seamos nosotros los más indicados para un análisis en profusión de esto, porque eso tiene que ver con temas muy complejos que tienen que ver con las relaciones internacionales, con la teoría política, con cantidad de elementos que van más allá de la simple agresión desde el punto de vista personal o incluso corporativa de un individuo como el presidente Barack Obama contra nuestro país. Pero por supuesto que vamos a desarrollar nuestra visión particular, pero no necesariamente en una sola entrega, en virtud de lo que estamos comentando. Estos son asuntos que debemos ir revisando con detenimiento. Venezuela está con toda razón preocupada por el tono agresivo, violatorio del derecho internacional en toda su extensión, como lo ha planteado el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a empezar por comentar lo siguiente, que eso sí es un asunto que conoce el mundo entero, pero que hay que recordarlo y hay que tenerlo presente para comprender de qué se trata exactamente esta nueva agresión del Imperio Norteamericano contra nuestro país, esta que ya es una amenaza. En principio, todos los presidentes de los Estados Unidos tienen el sueño de llegar a ser quienes conquisten al mundo. Sobre eso incluso se ha mofado el cine norteamericano a través de su contenido mediático, de sus producciones filmográficas, incluso hasta en las comiquitas. Hay un personaje por ahí que llaman Pinky Cerebro, que resume lo que sería Barack Obama en su máxima expresión. Pinky Cerebro es el que está empeñado en conquistar el mundo todos los días. Y nunca lo logra, pues no tiene con qué hacerlo, no cuenta con las posibilidades objetivas para ello, etcétera. Pero en todo caso, ese ha sido el sino trágico que ha marcado la vida de esa pobre nación imperialista desde su nacimiento hasta el día de hoy. La búsqueda aborazada de ir asaltando el mundo de manera progresiva para someterlo bajo sus designios de manera arbitraria, antojadiza e ilegal, y la mayoría de las veces criminal, en lo cual pareciera que Obama simplemente es uno más. Barack Obama, como sabemos, ya está entrando en la recta final de su periodo de gobierno. En los Estados Unidos, los presidentes pueden ser reelectos una sola vez para un mismo periodo presidencial, es decir, 4 años. De modo que en lo que va de su gobierno, 6 años, le quedan solamente 2 o menos, 1 año y medio, al presidente Barack Obama en el poder. Siendo como desde el punto de vista personal se le ha detectado, y esto dicho ya por expertos calificados en la materia, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, que han hablado hasta la saciedad sobre el tema, un hombre acomplejado como lo es este, que siendo de origen afrodescendiente como es Barack Obama, termine llegando al poder para consagrar la concepción racista que esa sociedad tiene, casi la única en el mundo hoy en día, que es una sociedad racista a estas alturas del siglo XXI. Y el presidente, siendo afrodescendiente, por razones de otra naturaleza que podremos hablar después más en detalle, pero siendo ese el presidente de los Estados Unidos, un afrodescendiente, y que se haya desatado este odio que hay hoy en la sociedad norteamericana contra la gente de color, contra los latinos, contra los inmigrantes de cualquier nacionalidad, el problema entonces adquiere visos mucho más graves que el solo desquiciamiento personal del individuo, y viene a configurar o preconfigurar un estado verdaderamente propenso al caos, a la anarquía, como está los Estados Unidos en este momento, al borde de un estallido, una vez más, de una guerra civil como la que sucedió en 1967 por el tema racial. Ya, como sabemos, en realidad los Estados Unidos se funda verdaderamente, es sobre los cimientos de la lucha contra la esclavitud por parte de unos sectores y por los que consideraban que la esclavitud era un activo, era parte de los bienes del capital privado al que tenían derecho, desde la concepción capitalista que dio origen a esa nación. Entonces, más allá de aquello que fue esa guerra federal, como se le conoció, para tratar de instaurar la abolición de la esclavitud y con ello, bueno, el origen de la lucha contra el racismo, Estados Unidos ha estado sumido siempre en ese dilema, siempre. Está marcado de origen, puede decirse, por el problema racial. Y estando en este momento al borde de un estallido, como se dio, como digo, en 1967, cuando en la sociedad norteamericana se dio la rebelión más grande que se ha dado en la historia de la gente de color contra la dominación de los sectores minoritarios blancos, que sojuzgaban, que oprimían, que castigaban al ser humano por su color en el ámbito del territorio del continente, perdón, americano, porque como sabemos, el apartheid en Sudáfrica es, por supuesto, el emblema más grande de esa enajenación de la sociedad que los llevó a mantener como fieras enjauladas a la gente de color, siendo que ellos eran los originarios de allá. Los colonos fueron los que trataron de someter para siempre a la gente de color allá en Sudáfrica, pero esa es otra realidad. Nosotros estamos hablando de acá, de nuestro continente. Entonces, el hecho de que haya una situación en este momento tan grave, tan delicada, tan acuciosa allá en los Estados Unidos, en relación a las posibilidades de un estallido social, hace que Barack Obama, amarrado como está, siendo un presidente de origen afroamericano, tenga que tomar alguna medida frente a esta situación, en esta coyuntura difícil, pero no puede hacerlo. Apela a lo que siempre han apelado los presidentes norteamericanos para tratar de alcanzar el mayor prestigio en la historia de su país, que es el de tratar de ser el mayor conquistador de espacios en el planeta para ponerlos al servicio del imperio norteamericano. Ese es el gran sueño de todos los presidentes, todos sin excepción, incluido Jimmy Carter, todos los presidentes. Y digo Jimmy Carter porque es el que la gente cree que es como un papa, que es benévolo, que es un hombre ecuánime, nada de eso. No existe hasta el día de hoy el gringo que no tenga vocación imperialista y que no termine, por mucho que quiera ser una persona sensata, abierta a las ideas progresistas y avance de los pueblos. Bueno, sin irme muy lejos, pues lo voy a decir claro y raspado. El amigo personal del comandante Hugo Chávez, el actor Sean Penn, se refirió de una manera insultante en la entrega del Oscar al director mexicano que le correspondía el premio que le estaban entregando, y lo calificó como una cosa de lo último a la hora de entregarle, con la sorna y la ironía y el jueguito. No existe norteamericano que no esté envenenado por el delirio de la dominación imperial. No existe. Y esa realidad es la que está determinando en este momento la ira que ha desatado Obama contra nuestro país. Lo que sucede es que los imperios tienen, como yo lo he comentado acá, velocidades distintas a las del resto de las sociedades. Se mueven a unas velocidades más lentas en términos de las distancias largas del tiempo a las que ellos aspiran ir asentándose como los grandes dominadores del planeta. Entonces, de repente uno siente como que no están actuando contra nuestro pueblo, pero es falso, es una ilusión óptica, porque nosotros tenemos otra velocidad, nosotros estamos apurados por lograr el bienestar de nuestro pueblo, estamos apurados por alcanzar la justicia y la igualdad social. Entonces la carrera nuestra es vertiginosa y a veces no notamos el movimiento paquidérmico del gran gigante del norte que se está moviendo, pero a una velocidad distinta. La velocidad del que va sembrando poco a poco para cosechar a largo plazo. Y eso es lo que Obama ha venido haciendo. Él ha ido abonando poco a poco, solo que en esta última soltó el resto por completo del saco de abono para lo que tiene que ver con la guerra que quiere desatar en Latinoamérica, no solo en Venezuela, sino contra toda Latinoamérica. Esta agresión sucede exactamente después de que la UNASUR viene a respaldar la búsqueda de una superación de los conflictos que ha planteado la gente de la oposición aquí de manera terca, tosuda, creyendo que el estallido social les va a favorecer a ellos y que la invasión de una potencia extranjera los va a colocar a ellos en el poder y se van a devolver entonces hacia sus tierras y los van a dejar acá y se acabó el chavismo. Así de estúpida está pensando esta gente. Es una cosa insólita cómo escuchamos a dirigentes de los más renombrados y calificados de la oposición hablando sobre este tema en términos tan absolutamente absurdos como los que hemos escuchado, como por ejemplo oíamos ayer en un programa de radio al presidente de COPEI, hablando de la necesidad de defender la patria cuando él fue el primero que se fue la semana pasada para allá, a los organismos transnacionales que son brazos, tentáculos del imperio norteamericano como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, oficinas del Departamento de Estado para exprimir las economías de los pueblos. Y entonces ahora aparece este hombre alarmado porque cómo es posible esa desproporción de esa acción de los Estados Unidos contra Venezuela, etcétera. Por culpa de estos irresponsables que tenemos aquí, es que ha encontrado Estados Unidos un huequito, una rendija por donde cree que puede meterse a venir a retomar las riendas de nuestra economía y adueñarse de nuestros recursos. Porque en ninguna parte del mundo, óiganlo bien, en ninguna parte del planeta Tierra hay una nación donde un sector esté entregado de manera tan asquerosamente rendido de rodillas a una potencia extranjera como la oposición venezolana. Revísenlo. Los únicos que usted va a encontrar por ahí son el sector vendepatria de Ucrania, allá en Kiev, los que desataron esa guerra civil allá para hacerse del poder y colocar a un presidente de la Fedecámara de Ucrania al frente de las del gobierno de esa nación, supuestamente rebelándose ellos contra el que es el país hermano que les ha dado la mano permanentemente, donde tienen raíces profundas, sembradas, nexos no solo familiares, sino de amistad ancestral, culturales, etcétera, de todo tipo, con Rusia. Y entonces desataron, porque a ellos les daba la gana, que querían ver la vida en Ucrania como en Disneylandia, al grupo que nunca ganaba elecciones le dio la gana de conspirar, el grupo fascista, neonazi, que allá está en el poder, para entregarle el país a los Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Lo que ha sucedido cada vez que Estados Unidos desata una guerra en cualquier nación, en cualquier parte del mundo, ya sea en el norte del África, en el Medio Oriente, o en el este de Europa, o en cualquier parte. Estados Unidos los dejó solos. Después de la muerte, la destrucción, la desolación que generó los Estados Unidos en cada oportunidad, los dejó solos. ¿Por qué son las sanciones en este momento contra Rusia? Porque ellos desataron una guerra en Ucrania, promovieron alzamientos contra el gobierno del presidente legítimo que allá estaba gobernando, para luego entonces, derrocado el gobierno, decirle a ese país que no tienen dinero para prestarle, para resolver sus problemas económicos, y que los tienen que ir a buscar a Rusia. Rusia se los negó, por supuesto, porque para eso fue que ellos derrocaron el gobierno, para romper las relaciones con Rusia. Rusia se los negó, y entonces Estados Unidos sanciona a Rusia porque estaría atentando contra la vida en Ucrania. Esa es la situación terrible que hay cuando la gente apátrida se asocia o se entrega rendida, como está aquí la oposición venezolana, a un imperio salvaje, brutal, cruel y criminal como el imperio norteamericano. Eso es lo que ellos están labrando. En ninguna parte del mundo, insisto, hay posibilidades de que avance el imperio norteamericano como en Venezuela, solamente porque está la rendijita que tiene abierta ahí una gente que está entregada de rodillas a lo que dicte el imperio. Lo están clamando desde hace años, lo están pidiendo, lo dicen a través del Twitter, a través de las declaraciones, a través de sus acciones. La salida era eso, era un llamado de Leopoldo López a que lo metieran preso para que entonces se activara el imperio norteamericano en defensa de la libertad y no sé cuánto, y viniera a cambiar las cosas aquí en Venezuela. Esa es la realidad que tenemos. Obama no ha decretado la guerra contra nuestro país. Estados Unidos ha legislado en los mismos términos de esta ley absurda, insolente e ilegal que acaba de firmar allá en los Estados Unidos contra Venezuela más de 53 veces. Estados Unidos ha declarado 53 estados de emergencia nacional desde 1976, eso apareció ayer reportado en Telesur. Solamente la que aprobó durante el periodo de Bush en 2001 ha sido refrendada, renovada 6 veces por el presidente Obama, con el cuento de que, como derribaron las torres del World Trade Center, que todavía no se sabe bien quién fue, entonces hay que activar una lucha contra el terrorismo. Y con ese cuento, aún habiendo aparecido Bin Laden masacrado, vilmente asesinado, sin juicio, sin fórmula alguna de juicio, por el imperio norteamericano, por los marines, que es lo que activa en todas partes del mundo para generar muerte y destrucción, aún así ha sido renovada 6 veces por Obama esa ley que decretaba estado de emergencia nacional por el asunto de la World Trade Center. De modo que esta es una ley más, y no es una declaración de guerra, pero sí es una agresión descomunal contra nuestra patria. Los que creen que esto significa ya el fin de la revolución tienen que entonces sentarse a sacar bien las cuentas. Si están ahí ya contando pollos antes de que nazcan huevos en la oposición con el tema de la agresión de Obama contra el presidente Nicolás Maduro, contra la revolución y contra nuestro país, se van a caer de un coco. Porque a diferencia de Libia, de Ucrania, de Afganistán, de Irak, de todos los países, incluido Vietnam, que ha agredido arbitrariamente a los Estados Unidos para ir a generar muerte y destrucción buscando adueñarse de sus riquezas, de sus recursos naturales, de su economía y someter a sus pueblos, Venezuela cuenta hoy con uno de los bloques más sólidos que hay en el mundo de respaldo solidario de las naciones. Ahí vamos a estar acompañados especialmente por toda la comunidad latinoamericana y caribeña, como es de esperarse. Esa cuenta no la está sacando Obama, y es ahí donde está probablemente lo más grave de su atrevimiento, de su insensatez, de su destemplanza. Nosotros somos hoy un país con muchísimo prestigio en una cosa que tampoco cuenta Obama, como es el grupo de los 77 más China, en donde somos una nación destacadísima, acabados de invitar por el presidente Xi Jinping hace apenas mes y medio en la gira que hizo el presidente Nicolás Maduro a esa gigantesca nación asiática. Pero también estamos respaldados por los países no alineados, es decir, por la masa gigantesca de más de 120 naciones que son antiimperialistas, es decir, países no alineados, que no les da la gana, pues, de estar sometido a la dominación de ninguna potencia. Eso ya sería suficiente, pero además nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Tenemos el derecho de nuestro lado, por lo cual no solo estará con nosotros la UNASUR, Mercosur, ALBA y CARICOM, sino que estará también la OEA, que es el que considera Estados Unidos su ministerio de colonias aquí en Latinoamérica. La OEA tiene que estar con Venezuela ante esta afrenta, porque la OEA tiene que respetar el derecho internacional que nos corresponde a nosotros como nación soberana e independiente. La CELAC, que son más de 33 países, está diseñada, concebida, desarrollada precisamente para responder a las agresiones de Estados Unidos, y por eso es que Estados Unidos y Canadá, su aliado, su socio en todas esas tropelías, su socio natural, no está incluida en la CELAC. Es un organismo que excluye expresamente al imperio norteamericano, precisamente por sus pretensiones de que nosotros somos el patio trasero de esa nación. Entonces, va a estar difícil que vaya a prosperar aquí, en Latinoamérica, con esta agresión a Venezuela, una guerra como la que ha desatado cuando le ha dado la gana en esas naciones que han estado solas por allá y que no han contado con la cohesión del pueblo como está cohesionado hoy nuestro pueblo en función de una clara idea, una clara noción de patria que nos legó el comandante Chávez, que no había en ninguna de esas naciones como la hay aquí en Venezuela. Nuestro pueblo está organizado, mayoritariamente lo ha demostrado en todos los procesos electorales, respalda, abraza férreamente la idea de patria, de soberanía, de independencia que nos legó el comandante, y ese es el muro de contención más grande con el que se va a encontrar en toda su historia ese imperio decadente que se está viniendo abajo a pedazos y tiene que apelar a estas barbaridades insensatas como las que acaba de apelar Obama contra nuestro país. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estoy de regreso para seguir comentando estas y otras ideas que tenemos para ustedes. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando por aquí las cuentas Twitter y todos los mensajes que nos llegan y hay gente que nos pone en alerta sobre lo que acabamos de afirmar, de que no existe ningún gringo que no tenga vocación imperialista. Y entonces nos citan ahí a nuestra buena amiga, camarada, hermana, Eva Gollinger, como demostración de que yo estoy hablando pistolada y que no tengo razón en lo que estoy diciendo. No, yo no soy loco, yo sé lo que estoy diciendo. Eva Gollinger, mi hermana querida, es merideña, pero su papá es norteamericano, él vive en Nueva York y ella se crió en Nueva York desde muy chiquitica. Entonces es ciudadana venezolana norteamericana. Así que cuando vayan a hacer correcciones, que están muy bien recibidas siempre, les agradezco que se documenten, porque nosotros no solemos decir los disparates que algunos por ahí creen que estamos diciendo. Bueno, el día de ayer estuvo en la Asamblea Nacional la ciudadana fiscal general de la República, y ella dio cifras ahí contundentes, irrefutables, de cómo ha avanzado el esfuerzo contra el delito, contra la corrupción, contra la impunidad en general en nuestro país a lo largo del periodo revolucionario, en particular a lo largo del mandato del presidente Nicolás Maduro. Habló ayer nada más y nada menos de 2.418 órdenes de aprehensión entre 2014 y 2015. Y yo he comentado aquí algunas de esas detenciones, las más significativas, las más importantes. En estos días que hemos estado fuera del aire, bueno, algunas se quedaron por ahí, pero las vamos a ir mencionando. Hubo nuevas detenciones de gente que estaba ahí en la cúpula de PDVSA haciendo de las suyas, y nosotros lo vamos a comentar porque le tenemos que cantar también su himno contra la corrupción, El Alma Llanera. Pero por lo pronto tenemos aquí una nota que vamos a compartir hoy porque sabemos que es muy sentida de manera directa por el pueblo. Esta es de estos mismos días. Fue detenido un sujeto con 1.200 paquetes de pañales dentro de su vivienda y le pusieron los ganchos. luego de recibir una denuncia de la comunidad del sector La Playa de la población de Boca de Uchire en Anzoátegui. Efectivos militares lograron detener a un ciudadano dentro de su vivienda, donde hallaron más de 1,000 paquetes de pañales, según lo informó el general de brigada Astolfo Peña Colmenares. ¡Música, maestro! Muy bien. El oficial general detalló que vecinos denunciaron a las autoridades la irregularidad en la residencia marcada con el número 10. Los efectivos del destacamento número 522 realizaron un trabajo de inteligencia, logrando detener a Reiner Pedra Romero, de 33 años de edad, dentro de su casa, quien no pudo presentar a las autoridades la legalidad de la procedencia de los 1,200 paquetes de pañales de 20 unidades cada uno, para un total de 22,000 pañales, como lo dijo el funcionario. Bueno, ahí tienen ustedes, pues. El mensaje va directo a los que sigan con el jueguito del bachaqueo, porque ellos creen que son más vivos que Nicolás Maduro y que todo el gobierno, y ellos se la están comiendo. Bueno, ya saben, no va a haber solamente Cactagüeya, que ya le están inventando trampa por ahí, y están cuadrando con la cajera amiga y con la cajera novia, y todo esto en los supermercados. No, señor. El Cactagüeya es una parte, un componente de toda una acción del Estado que viene dándose cada vez con mayor profundidad. Bueno, en relación a lo que venimos hablando de esta agresión terrible, insolente, contra nuestro país por parte de este renegado, este amargado presidente de los Estados Unidos, que está votando por el excusado, el premio Nobel que le dieron de la paz en el año 90, en el año 2002, y le está poniendo como tapa el decreto que firmó contra Venezuela, a esa poseta. Bueno, fíjense que dentro de todo esto hay aspectos que son muy positivos para las venezolanas y venezolanos, que yo quiero compartir con ustedes. No se trata solamente de esa agresión, que en definitiva es un acto de cobardía por parte de este sujeto Barack Obama. Es un acto de cobardía a todas luces, es decir, guapo y apoyado en que tiene la maquinaria bélica más grande y poderosa del planeta, entonces él va y siempre arremete contra paisitos chiquitos y que supuestamente no tienen dimensión. Venezuela es un país pacífico, pequeño como país pacífico, pero en guerra es un país demasiado grande, y eso lo tiene que saber el imperio norteamericano. Como lo dije hace instantes, va a tener que vérsela en principio con los más de 120 países de los países no alineados, va a tener que vérselas con el grupo 77 más China, va a tener que vérsela con toda la gente de la CELAC, del CARICOM, de la UNASUR, de Mercosur, es decir, no las tiene fácil. Pero, como digo, si hay algo que nos resulta a nosotros muy positivo para las venezolanas y venezolanos de esta medida, es que derriba por completo la argumentación de la oposición de que supuestamente no habían pruebas del intento de golpe que el presidente Maduro ha venido presentando. En el colmo del irrespeto, del entreguismo, del pitiyanquismo de esta gente de la oposición, se han negado a reconocer que efectivamente fue desmantelado un intento de golpe de Estado, un intento incluso de magnicidio que iba a llevarse por delante a no se sabe cuántas decenas de miles de venezolanos, producto de las acciones que estaban contemplando de bombardeo sobre Caracas. Ellos se han burlado inclusive de eso, empezando por el imbécil del mequetrefe que tienen ahí de candidato perpetuo de Capriles no sé cuánto, como se llama. Se han burlado reiteradamente Y ahora, con esta agresión, van a tener que ver cómo recogen sus palabras y se meten su lengua por donde mejor les quepa. Porque ahí está la demostración de que efectivamente el imperio norteamericano ha estado detrás todo el tiempo, como se ha dicho, desde el ámbito de la revolución, incluso desde antes de la llegada del comandante Chávez al poder, es que iban a tratar de impedir el proceso revolucionario como diera lugar, y como lo han intentado hacer en abril del 2002, después adelante en la huelga petrolera o en el paro petrolero, es decir, todas las acciones, las guarimbas, lo de la finca de Actari y la cantidad de paramilitares que trajeron con el propósito de acabar con la vida del comandante Chávez, etcétera. Esta medida entonces derriba por completo ese estúpido argumento que ha tenido la oposición como constante de burla contra los señalamientos que ha hecho y las pruebas que ha presentado el presidente Nicolás Maduro. Entonces eso es muy positivo. Pero además ya nadie puede decir que la desestabilización y la guerra económica es un invento del gobierno. Ahora se tiene que meter la lengua también donde mejor le quepa gente como Luis Vicente, no sé cuánto, León y el otro necio que andan por ahí tratando de sacar aritméticas absurdas, un lenguaje absurdo para tratar de demostrar que no hay guerra económica cuando el pueblo sabe, porque lo ha visto, porque ha visto a la Guardia Nacional allanando la cantidad de galpones donde tienen escondidos los productos que la gente está buscando y ha visto las acciones decididas sin ningún tipo de timoratez por parte del presidente Maduro y de su gobierno para enfrentar esa guerra. El pueblo lo sabe, el pueblo lo tiene claro, por eso no ha habido estallido social en más de un año, que tienen ese empeño en que ya viene el estallido, ya viene el estallido, ya se cayó Maduro, ya se cayó el gobierno, no se ha caído nada ni se va a caer, porque ellos, como están en la misma línea de la lógica de la cultura norteamericana, es una cultura completamente apolitizada, es uno de los países que tiene la sociedad más inculta y más atrasada del mundo, como lo es los Estados Unidos, frente a una sociedad formada por Chávez, en ideología política que ha transmitido a través del tiempo la noción de soberanía que hoy expresa nuestro pueblo, que le transmitió a ese pueblo no solo amor, no solo consideración a través de políticas inclusivas, sino una formación verdaderamente ideológica de fondo a través de todas sus entregas, aquellas emisiones, los aló presidente, todas esas locuciones del comandante Chávez. Frente a ese pueblo formado es muy difícil que pueda la gente de la derecha venir a tratar de pescar en río revuelto con el tema de la guerra económica y agarrar incautos en las colas y que se produzca un estallido social. Por eso no se ha producido el estallido social y ahora mucho menos. Porque ahora el pueblo, si estaba cohesionado, ahora se va a cohesionar mucho más sólidamente en torno al proyecto chavista de patria y de soberanía que nos legó el comandante Chávez y que sigue construyendo el presidente Nicolás Maduro. Es decir, esto es una nueva derrota de la MUD. No han podido jamás levantar cabeza por su ineptitud expresa para el desempeño político, buscando siempre atajos y buscando siempre recovecos para ver por dónde se meten de manera ilegal, violentando la Constitución, violentando la democracia, violentando la decisión soberana del pueblo. Es porque están donde están. Están completamente atomizados, están completamente fracturados, no tienen liderazgo reconocible. Ellos mismos defenestraron a su secretario ejecutivo, que era el que tenía más o menos una cierta presencia, más o menos ahí, digamos, en la política, una cierta estatura, etcétera. Acabaron con el pobre hombre para poner después a un papanata que los hundió más, los terminó de hundir, se le terminaron de ir los partidos que se le iban a ir. No logró los propósitos que estaban planteados en modo alguno de las no sé cuántas miles de marchas que iba a hacer en el país, desmovilizó a la gente, desencantó a la gente con su mal carácter, con su repugnante forma de expresarse siempre de manera chocante frente al país. Eso que es la tragedia actual de la oposición, acaba de sellarse de cara a las elecciones parlamentarias de fin de año, en las que no van a tener la más mínima posibilidad, porque ahora el país, gracias a la berraquera imperialista de su verdadero líder, el presidente Obama, amenazando a nuestro país, ahora el pueblo se va a cohesionar. Ahora el que estaba dudando por ahí, que no sabía con quién estaba porque creía que era un asunto entre el flaquito y Maduro y una pelea personal, ahora sabe que esto es un asunto entre patriotas auténticos, verdaderos, y arrastrados barraganos del imperio norteamericano, como son pitiyanquis, entreguistas. Ahora andan por ahí sacando una cuenta absurda que inventó este hombre que se fue para allá, para el imperio norteamericano, a buscar los instrumentos de dominación del imperio para que vinieran a intervenir a Venezuela, y ahora se alarma aquí porque ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que vino a decir Obama esta cosa y no sé cuánto? Que es el presidente de COPEI. Acaba de poner en la mesa una cuenta que él fue a sacar allá. Imagínense ustedes, él fue al Fondo Monetario y al Banco Mundial a que le sacaran la cuenta de los reales venezolanos. Por supuesto, allá le dijeron, los chavistas se han robado todo. ¿Qué más le iban a decir en el Fondo Monetario Internacional? Ese tipo sí es bobo de verdad, ese presidente de COPEI, Enríquez. ¿Qué cree él que le van a decir? ¿Ustedes se acuerdan que yo dije hace unos días aquí que yo daba lo que fuera por escuchar el dictamen del Fondo Monetario? Bueno, eso fue lo que dijeron. Que hay 350 mil millones de dólares sacados de Venezuela hacia el exterior, y entonces eso es de puro chavista. Así se lo creyó el idiota este del presidente de COPEI, el tipo Enríquez este. Y así lo dice él por ahí por la radio, y él anda escribiéndole una carta a Maduro, y él anda llamando y pegando el grito en el cielo, porque mira, aquí están todos los chavistas. Incluso dice que hay un chavista de 14 años de edad que tiene no sé cuántos, 40 millones depositados no sé dónde. Todo ese poco de imbecilidades anda diciendo. Pero a ese sujeto es el primero que habría que recostarlo en la Asamblea Nacional contra una pared, ponerle todas las cámaras, incluso los canales en ruso y en chino, todos los que se le puedan poner para que el mundo entero viera el ridículo del desmontaje de una imbecilidad de esa. Y se le tendría que preguntar, ¿quiénes son los que han sacado de aquí los reales toda la vida? ¿Quiénes fueron los que sacaron en el gobierno de Luis Herrera todos los dólares para el exterior? Para hacerse multimillonarios cuando quebrara aquí el Bolívar como lo hicieron en el 84. ¿Quiénes son los que toda la vida han sacado los dólares? ¿Quiénes son los que viven chillando por dólares? Que me consigan un chavista en una nota de prensa, no ahorita, de una semana para atrás, el último año o los últimos 15 años, un solo chavista reconocible como tal, no como escuálido infiltrado, que me lo traigan aquí, que haya estado pidiendo dólares públicamente. Y yo les puedo poner la lista de millones de escuálidos que viven chillando, empezando por el pide dólares ese, el chupa dólares del presidente de Fedecámara, que lo único que hace es abrir la boca para pedir dólares, y el presidente de Consecomercio. ¿Quiénes son los que piden dólares aquí para sacarlo para afuera? ¿Pero creerá de verdad este bobo presidente de COPEI que somos idiotas los venezolanos? Que vamos a creer que hay 350 mil millones de dólares en manos de chavistas allá afuera en el exterior. ¿Quiénes viven en el exterior durante décadas, empezando por Carlos Andrés Pérez, en grandes mansiones que no tienen justificación porque nunca tuvieron ingresos para eso? ¿Quiénes son los que tienen tomado todo el sur de la Florida en Estados Unidos? Desde Key Biscayne hasta allá arriba, hasta Tampa. Todas las ciudades que están ahí en el estado de la Florida, empezando por Miami. ¿Quiénes tienen lleno de mansiones eso? ¿Son los chavistas de verdad? Porque Diosdado lo que pone ahí siempre en el programa que yo veo son puros los banqueros prófugos y los todos los corruptos que se fueron de aquí y que se fueron robando con los negocios que hacían aquí con PDVSA, con las amigas ladronas que tenían ahí de gerente de mercadeo y la otra y el otro y el otro que tenían allá también. Ellos estaban puestos ahí para darles contratos a ellos, a estos ladrones, a estos rateros. Pero no me vengan con cuentos, mi llave. Acabo de publicar un artículo esta semana en el Correo del Orinoco, yo lo dije aquí, ahí está mi razonamiento al respecto de la imbecilidad de esta gente con el asunto de los dólares en el exterior. Acaban de publicar la lista de un banco suizo y de los no sé cuántos, 180 que salieron, todos eran escuálidos, todos, absolutamente todos. Y después publican la lista Forbes de los multimillonarios en Estados Unidos que publican todos los años, y lo que aparece es los que más chillan por dólares aquí en Venezuela. Entonces creen que es que somos imbéciles de verdad. Bueno, pero vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad.